8 de la mañana, 45 minutos, ya estoy en contacto con el concejal Mariano Rodríguez Vega, concejal por la ciudad de Santa Rosa, por el Frejupa. Buen día, concejal, ¿cómo está? Hola, Daniela, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, bien. Bueno, molestando tempranito, hoy es día de sesión, de manera que hay muchos temas a considerar en la sesión de hoy. Primero, un pantallazo de lo que se va a estar tratando. Sí, hoy tenemos temas importantes donde obviamente se destaca la creación de la empresa Alimentar Santa Rosa, que es un proyecto que fue enviado por el Departamento Ejecutivo por una gran decisión política del intendente municipal, apuntando a la creación de un mercado concentrador en la ciudad, ahí frente al aeropuerto, donde hoy ya funciona el mercado minorista municipal, que cada sábado recibe alrededor de 2.500 personas, buscando sin dudas intervenir justamente en la canasta básica, en la cuestión de los precios, tratando de generar una mayor oferta por un lado, reducir los costos de los intermediarios, digo, el hecho de que haya un mercado concentrador mayorista en la ciudad va a generar una disminución en el costo del transporte, por ejemplo, y otros aspectos de la cuestión logística, con lo cual entendemos el precio y va a bajar de esos alimentos, generando mayores posibilidades de acceso a los alimentos principales por parte de los santarroceños y santarroceñas. Entendemos que es una política trascendental de la gestión que tiene que ser tomada así en la sesión de hoy del Consejo Deliberante. Durante la semana estuvieron los secretarios de Hacienda y la Secretaria de Desarrollo Económico en el Consejo, dando muestra de la voluntad del Ejecutivo, digamos, en exponer ante los concejales la cuestión, responder todas las consultas. Se requirió algún tipo de información que ya fue trasladada a los bloques, así que esperamos hoy el acompañamiento del resto de los concejales y concejalas sobre una cuestión tan importante como es la canasta básica y el precio de los alimentos que se ponen en la mesa de los argentinos, digo. Rodríguez Vega, más allá de los alimentos, todo lo que se pone en la mesa y la significación que tiene esta posibilidad, hemos hablado muchas veces y a través de distintas gestiones sobre el mercado concentrador, sobre darle otra mirada a nuestros productores, a nuestros quinteros. Sale hoy esto por el Consejo Deliberante, suponiendo que todos están de acuerdo. ¿Pero cuándo se puede ejecutar? Hoy lo que saldría es de forma, digamos, y después hay que reglamentarlo. Lo que hoy sale, Daniela, es la creación de la empresa municipal, por un lado. La empresa municipal lo que se va a encargar es de administrar, por un lado, el mercado minorista, que como te decía funciona cada sábado, y también del mercado concentrador. El mercado concentrador en su momento, hace alrededor de un mes, fue anunciado por el intendente la idea y la iniciativa de llevar adelante, la decisión política de llevar adelante la construcción del mercado, consiguiendo o contando con el acompañamiento del gobernador de la provincia que destinó 200 millones de pesos para un fondo que va a servir justamente para la construcción de ese mercado, y en ese sentido se va a avanzar. Es una obra importante para la ciudad, el mercado va a funcionar y se va a construir en el predio de la cooperativa frente al aeropuerto. Tema es el siguiente. Sí. El año que viene hay elecciones. Esto se va a construir. Eso no hay duda. El tema es, la gestión que viene, sí, puede decir, no, mira, a mí no me interesa eso, paremos acá. Eso es lo que estoy preguntando porque, y usted lo sabe bien también, es muy difícil a veces que los buenos proyectos se continúen incluso por la otra gestión. ¿Va a haber en esa ordenanza un punto donde diga, esto se construye y va a funcionar sí o sí, venga quien venga? Algunas cosas como para aclarar, digamos. La administración la va a realizar la empresa respecto del mercado minorista y del mercado mayorista, pero a través de un fideicomiso que le da cierta continuidad y garantía, que es el fideicomiso de fiduciaria La Pampa-SAPEM, que es del gobierno provincial, que hay una mayoría por parte del Estado, donde hay participación y control por parte del oficialismo y también de la oposición, y eso va a permitir también la continuidad de la política pública. Bien. También, bien, a su vez, digamos, hay un gran acuerdo con la Cooperativa Popular de Electricidad, Digo, Daniela, entiendo el planteo. Me parece que lo más importante que hoy hay que destacar es que, porque lo venimos escuchando desde hace tiempo, digo, vos por tu rol periodístico en forma permanente consultando sobre este tema, han sido muchas o varias las gestiones que han intentado dar este paso, y esta gestión por primera vez se pone al frente del problema, lo resuelve, consigue el financiamiento y el acompañamiento del gobierno provincial y decide intervenir en un tema central de los santarroseños, por lo menos, que es la cuestión del bolsillo y el alimento. Sí, sí, sí. Me parece que eso es lo que hoy tenemos que destacar, y el hecho de que, digo y reitero, varias gestiones lo intentaron de distinto signo político, con lo cual entiendo que es una política pública que tiene que ser acompañada por todos, y no entendería por qué en algún momento en el futuro, digo, esto me parece hasta demasiado en un punto, pero entiendo la consulta, sea desarticulado. Tiene que ver con eso. Sí, bien. Esperemos que así sea, porque, claro, es lo que decíamos, varias gestiones y uno con el tiempo se va desgastando y dice, ya no, es como la terminal de ómnibus, ¿cuántas veces la trasladamos? Y en realidad siempre hay algún pero, algún pro o algo, y no terminamos nunca de trasladarla. Entonces, lo bueno, Daniela, en este sentido es que esta gestión ha demostrado que las cuestiones trascendentales de la ciudad, que desde hace tiempo se venían reclamando, y una de ellas es, por ejemplo, la creación del Ente Municipal de Transporte Urbano, que los santarroseños y santarroseñas, que el Estado sea el dueño, digamos, el propietario del servicio de colectivo de la ciudad, es algo que se ha hecho, es algo que se llevó adelante, es una cuestión que es concreta, se realizó con una gran decisión política del intendente, y hoy lo vemos, digamos, en la calle. Digo, a partir de eso hay otras tantas medidas importantes que se están llevando adelante, que se han llevado adelante, y una de ellas va a ser, sin duda, el mercado concentrador. Perfecto. Otro tema para consultar, y es el diálogo que tuvieron con la gente, los empleados de la Dirección de Políticas de Género, que estuvieron, por supuesto, acompañado por dirigentes gremiales. ¿Se solucionó? ¿Se va a solucionar? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué fue lo que escucharon los concejales? Bien, en principio, digo, el gremio y las delegadas del área nos habían solicitado una reunión con los concejales y concejalas del bloque oficialista. Ayer se realizó esa reunión. La realidad es que uno lo que tiene que destacar en un principio es la vuelta al diálogo, la permanencia del diálogo con respecto a una parte y la otra. Ellos nos manifestaron la situación de lo que están atravesando. Nosotros también planteamos algunos avances en distintos puntos y reclamos que se venían haciendo y que se están solucionando en las próximas horas, y que tiene que ver y muestra de alguna forma también la voluntad de la gestión municipal en resolver la situación, en resolver los problemas, en que el servicio se preste con total normalidad, digo, entendiendo también que se afecta o se trata con un sector vulnerable de la sociedad, y en ese sentido se trabajó, se escucharon las partes con total respeto y se dejó la puerta abierta para cualquier otra reunión y continuar con este tipo de encuentros para ir viendo el cumplimiento de las medidas. Bien. Duró mucho, lleva mucho tiempo este inconformismo, este conflicto. Me imagino que no es fácil ni para empleados ni para Gabriela Bonavita, titular del área, ponerse a toque con la situación. ¿Cuál es el funcionamiento óptimo que debería tener el área? ¿Dónde debería estar ubicada? ¿Por qué fue tan difícil conseguir un espacio? Lo que me parece también, Daniela, digo, más allá de la cuestión del conflicto, que lo entiendo y ayer fue bien explicado por cada una de las partes, por lo menos entendiendo las situaciones, es que también, digamos, el Departamento Ejecutivo está trabajando en forma permanente y continua y en poner en condiciones el lugar en el cual hoy se está trabajando, digamos. En su momento se inició, como venía de anteriores gestiones, trabajando en La Laguna, la situación llegó a determinado punto y hubo que trasladar los equipos y hacer una gran inversión con lo que ello demanda ante la imposibilidad de conseguir un alquiler de una vivienda o algún tipo de edificio que permita la cantidad de oficinas que se necesita, que entiendo es realmente importante, con lo cual eso fue infructuoso y en ese sentido se terminó eligiendo el espacio donde hoy funciona la Secretaría de Desarrollo Social, y ahí se dispuso el nuevo edificio o el nuevo lugar de trabajo con las grandes inversiones o con las inversiones que yo llevó para tratar de adecuar el lugar a la atención de las víctimas, a que las condiciones laborales estén dadas, pero se ha trabajado en forma permanente y continua en este sentido, entendiendo también que esta gestión municipal es la que recategorizó el área, que es la que también puso un presupuesto mayor y el que nunca había tenido, se fortalecieron los equipos también con mayor personal. Entiendo que hay que mirar la situación desde un punto de vista amplio y reitero, lo más importante que uno puede sacar de la reunión de ayer es el marco de respeto, diálogo que hubo, y por lo menos entiendo que lo que uno percibe es que ambas partes nos fuimos satisfechas, el gremio y las delegadas se fueron con respuestas por parte de nosotros respecto de algunos avances en determinados reclamos, y nosotros también, entendiendo la importancia de escuchar a las trabajadoras. Bien, perfecto. Última pregunta y ya te dejo ir a trabajar porque sé que te tenés que poner a trabajar para la sesión de hoy. ¿Qué pasa con la gente de los planes y esto que están pidiendo? Es entendible, obviamente, y la municipalidad realmente con la recaudación que tiene, es difícil conseguir recursos genuinos. ¿En qué se quedó en esa reunión y cómo entienden los concejales, al menos los de tu bloque, sobre esta solicitud que están haciendo los planes? Respecto de la cuestión, el otro día, el lunes pasado, un grupo de trabajadores y trabajadoras fueron a la Comisión de Hacienda, que en este caso me toca presidir. Nosotros ahí los escuchamos, como ya lo habíamos hecho hace 15 días. Y la respuesta que nosotros tenemos en este sentido, en esta línea, es, por un lado, reconocer el derecho que les asiste de alguna forma por los momentos que trabajaron como planes, si se me permite el término, uh-huh. Entendiendo ese derecho que les asiste, el reclamo razonable, y eso no está en duda. Sí, lo que nos encontramos es con la dificultad económica propia de la municipalidad, de contar con los recursos permanentes y corrientes y mes a mes que ello requeriría, ese reconocimiento que son alrededor de 7 millones de pesos mensuales, con los que hoy el municipio lamentablemente no cuenta para este reconocimiento, y también entender que el reclamo es superador a la Municipalidad de Santa Rosa, que también afecta a la provincia, que también afecta a otras localidades de la provincia de La Pampa. Me parece necesario dar estas explicaciones y que se entienda del otro lado que no es una falta de voluntad en el reconocimiento justamente de este reclamo, sino todo lo contrario, que tiene que ver con una imposibilidad económica y financiera por parte de la municipalidad de hacer frente a esto. Uh-huh. Nosotros no podríamos, y sería una gran irresponsabilidad por parte de nuestro bloque aprobar una ordenanza que no tendría los fondos necesarios para darle cumplimiento y generar expectativas en el trabajador que después no se pueden cumplir. Tiene que ver con esa, tiene que ver en esa línea, y lo que nosotros elegimos no hacer ningún acto de demagogia ni nada por el estilo, y concentrarnos en los números que hoy tiene la municipalidad y que todos sabemos que están muy muy acotados. Uh-huh. Bien. Mariano Rodríguez Vega, concejal de la ciudad de Santa Rosa, por primera vez concejal, descubrió una municipalidad, descubrió otra forma de trabajo, descubrió más problemas, porque yo digo, si hay algo que tiene la municipalidad es que te enseña y te enseña de todo. Supongo que no debe de ser diferente para usted, concejal, pero ya tenemos las elecciones encima. ¿Va a ir por algún puesto? ¿Va a apoyar a alguien en particular? Yo lo tengo que preguntar. Usted me va a decir, no, todavía no es tiempo, pero ahorrémonos eso. A ver si podemos empezar a jugarnos por saber si les gustaría ir por otro periodo como concejal o por otro cargo. Mi preocupación hoy, Daniela, está, por ejemplo, en la sesión que tenemos en un rato y en que salga un programa trascendental como la empresa Alimentar Santa Rosa, que sin duda va a beneficiar a los vecinos y vecinas de la ciudad. Y en ese sentido, me parece que hoy la realidad está puesta en mejorar las condiciones de los vecinos en general, de los trabajadores y demás. Esa es la mayor preocupación que hoy tenemos en la gestión. Bueno. Muchísimas gracias, hasta la próxima, que tenga buen fin de semana largo. Nos vemos igualmente, hasta luego.